Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Y ya estamos rumbo al 2014. Así que les tengo un gran tip, porque el próximo 15 de diciembre, Kitty Bracho, así es, su amiga de Astrosenda, va a dar una super conferencia y un taller en el Centro Área, en Reforma 199, tercer piso, esquina Río Neva, en la colonia Cuauhtémoc. El primer taller es a las 11 de la mañana y después hay una conferencia a las 4 de la tarde. Si quieres ir, llama al 044-55-1487-3875 o escribe al correo electrónico bolibolo@gmail.com. Esto con B chica, O L I, B de bonita, O L O, @gmail.com. No te la pierdas. Esto, recuerda, es con tu amiga Kitty Bracho. Bueno, ya estamos de regreso y déjeme dar paso a lo que va a ser, lógicamente, bueno, pues el horóscopo para esta semana. Así es de que, bueno, pues paren oreja. Y vamos a ver para mi querido signo de Aries, Urano en sus demandas de libertad y cambio y Plutón aferrado a no ceder en su poder, van a continuar enfrascados en jalar cada quien por su lado. Muchos de los eventos que se van a suscitar esta semana, pues no van a estar bajo tu control, así que la actitud con la que lo enfrentes y tengas ante lo esperado, pues es lo que te va a sacar adelante. Y por el otro lado, bueno, ¿estás agotado? Pues yo me imagino que sí. Creo que es el momento de planear unos días de descanso, pues antes de que tu cuerpo enferme como consecuencia de tantas tensiones que has llevado sobre los hombros en los últimos días. Así que, mi querido Aries, pues anda, ve y diviértete un poco para que escapes de la rutina diaria y te relajes. Para Tauro, bueno, Tauro, y esto es para todos los signos. Les aviso que ya Mercurio está en su fase directa a partir del lunes. Entonces, bueno, pues todo comienza a fluir con normalidad. Y no olviden que también tenemos Urano y Plutón en un aspecto de mucha tensión, así es de que Tauro, esto puede afectar tus relaciones comerciales, así que tómalo en cuenta para que no descuides esta área. En asuntos de pareja, ten presente que no existen barreras ante el amor, pero que es necesario desprenderse de resentimientos para que puedas encontrar el camino hacia la felicidad. Lo único que necesitas para lograrlo, bueno, pues tener un poquito de buena voluntad. Para mi querido Géminis, esta semana observa, piensa y analiza antes de tomar decisiones. No te me precipites ni permitas que te ganen los nervios. A ver, ¿pusiste en orden todos tus papeles? Pues yo espero que sí, porque es ahora cuando podrían presentarse algunos problemas. En el amor no es conveniente que mantengas tus relaciones a un nivel superficial. Si realmente quieres ser feliz, pues atrévete a ir más allá. No intelectualices ninguna situación, solamente cierra tus ojos y déjate llevar por tus emociones. Para Cáncer, a ver, mi querido Cáncer, te cae una tormenta de responsabilidades, pero no te me preocupes que te vas a sentir lleno de vitalidad para poder cumplir con todas ellas. Todo es cuestión de que adoptes una actitud positiva y en lugar de quejarte, te me pongas a chambear. Y bueno, las energías planetarias provocan que estés más sensible de lo habitual y esto te va a permitir intuir y entender las necesidades emocionales de quienes te rodean. Y esto puede contribuir para que todas tus relaciones, bueno, pues fluyan en total armonía. Leo. Económicamente, el tránsito de Marte en estos momentos te alerta y te previene a no correr riesgos innecesarios. No te me vayas a endeudar más de lo que ya estás. Así que, aunque la tentación sea mucha, los pagos chiquitos y el Buen Fin esté a la vuelta de la esquina, mejor guarda tu tarjeta de crédito. Y bueno, las tensiones en la familia pueden seguir presentes. Los astros te aconsejan seguir actuando prudentemente y evitar tomar partido por alguien si se llega a presentar alguna discusión, porque si no vas a quedar en medio y de todas maneras vas a quedar mal con alguna de las dos partes porque van a terminar por reconciliarse. Para Virgo, Marte está en tu signo. Ahí va a estar todo el mes. Así que no te dejes dominar por su energía agresiva, ya que no te conviene enemistarte con nadie en estas épocas. Recuerda, dos cabezas piensan mejor que una. No te pelees con la gente, colabora con ella. Y bueno, Venus está transitando el sector de tus diversiones. Esto indica la posibilidad de que vivas una aventura romántica o sexual, que aunque seguramente tendrá un matiz pasajero, bueno, tener una nueva ilusión en la vida siempre motiva a ser mejores. Para Libra, aprovecha esta semana para elaborar un presupuesto que te permita saber con exactitud cuánto puedes gastar y no sobrepases tu techo financiero. Yo sé que tienes compromisos que cumplir, pero si te organizas, te va a alcanzar para todo. Y bueno, es posible que Neptuno también te ponga muy sensible y salgan a la luz algunas insatisfacciones. Pero la mejor manera de afrontar estas emociones, bueno, pues es buscando la fortaleza interior y la aprobación de ti mismo a través de la meditación. Para Escorpión, Mercurio ya está en movimiento directo, así que es tiempo de meter el acelerador a fondo para avanzar en tus negociaciones o bien en el avance de tus metas profesionales. Pero por favor, Escorpión, no lo hagas al aventón, porque todavía podría tocarte la sombra de este planeta que es Mercurio. Y emocionalmente, tal vez te sientas un poquito confundido. Lo mejor que puedes hacer, pues es no hacer ningún tipo de compromiso en estos días hasta que no tengas claras tus necesidades y hayas detectado con claridad cuáles son tus áreas de debilidad. Para Sagitario, uy, Sagitario, hoy más que nunca debes ser cuidadoso con tus recursos y apretarte un poco el cinturón para que puedas afrontar pues todos los gastos que se vienen el mes próximo. Oye, nada de andar invitando a los cuates al reventón, ¿eh? Mejor ahorra. Por el otro lado, se exaltan tus aspiraciones románticas y esto puede llevarte a la idealización o a no querer ver realidades que están frente a tus ojos. Ten cuidado con esto para que no vayas a sufrir ninguna decepción más adelante. Para Capricornio, ay Capricornio, no es un buen momento para salir de vacaciones. Mejor déjalo para después que ya habrá tiempo. Y profesionalmente tampoco puedes avanzar mucho. Así que relájate y eso sí, puedes salir a distraerte en compañía de los amigos o participar en actividades de grupo. Y bueno, la buena noticia es que Venus va a continuar transitando por tu signo y ahí se va a quedar hasta marzo. Esta va a ser una etapa importante en tus relaciones personales, sentimentales y sexuales, pero de ti dependerá que sean positivas. Para Acuario, bueno, Mercurio regresa a su movimiento directo, lo que ya te da, bueno, pues cierta movilidad. Tus responsabilidades incrementan y tal vez sientas la carga muy pesada, pero no tires la toalla, a pesar de las tensiones que vienen, cosas buenas más adelante. Y presta atención a tus anhelos o sueños, porque pueden encerrar mensajes que te llegan del cosmos. Sí, mi querido Acuario, eres una persona muy susceptible a todo esto y las energías podrían estar despertando, pues, algunas de tus facultades psíquicas. Para Piscis, pasas por un momento importante en el que debes dar paso a las lecturas y a los estudios, bueno, pues que contribuyan a tu madurez intelectual. Esto con el objetivo de que puedas concretar, pues, algunas de tus metas de tus sueños o aspiraciones. Así que, pues ponte en acción. Y bueno, Venus se va a encargar de ampliar tu círculo de amigos y te va a acercar a personas que compartan contigo objetivos humanistas y sociales. Tu trato con la gente en estos días va a ser muy agradable y te van a salir al paso, ay, sonríe, oportunidades para vivir un romance. Bueno, pues esto fue el horóscopo de la semana. Acuérdense, a partir del lunes ya tenemos a Mercurio directo. Ya podemos firmar contratos, ya podemos hacer negociaciones, ya podemos hacer compromisos. Todo aquello que dejamos un poquito pendiente, pues hay que darle celeridad. Pero no descuidar detalles, porque todavía nos puede por ahí golpear la sombra de Mercurio. Y no se vayan, porque voy a tener en entrevista a Chela Salazar, que ella es una colega astróloga, además sabe de Feng Shui, y es una persona maravillosa, que nos va a platicar en esta ocasión de sus experiencias con la astrología, cuál fue su encuentro con ella, qué fue lo más relevante, qué fue lo que la asombró más. Ella está muy enfocada a lo que es la astrología para niños. Entonces quédense, porque su enfoque es muy particular y nos va a comentar algunos de los casos a los que se ha enfrentado y cómo los ha solucionado. La verdad es que toda esta plática va a ser muy emotiva, va a ser de platicar con ustedes como si estuviéramos en un café, así es de que no se vayan, que se va a poner buenísimo. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.